Bueno, vamos a empezar con las presentaciones. Bueno, esta es una menjada que organizamos desde ENT y Fundació ENT. A lo largo de los últimos años hemos organizado ya más de 50 eventos de este tipo. Este es el primero que es online y sospecho que no va a ser el único. Y hoy tenemos, bueno, el gusto de contar con Yorgos Kalis, que es una referencia para muchos de nosotros. Ahora Miquel Ortega hará su presentación. El acto irá de esta forma. Miquel hará la presentación de Yorgos. Yorgos intervendrá por unos 15-20 minutos. Y luego tendremos espacio hasta las 5 para un debate. Os pido a todos que os pongáis en formato mute, silencio, mientras no intervengáis. Yo voy a moderar el debate y os pido que una vez Yorgos termine y empecemos las preguntas, quienes queráis intervenir, levantéis la mano en el menú Menú de de Teams Teams. y yo entonces os daré paso. Os pido intervenciones breves y bueno, creo que sin más doy la palabra a Miquel para que presente ya a Yorgos y a partir de aquí él nos va a presentar su último libro que ahora tenía ocasión de decirle que me ha parecido muy interesante. Miquel. Sí, hola, buenas tardes a todos. Muy brevemente, simplemente para aquellos que no conozcáis a Yorgos, deciros que Yorgos Kalis es un economista ecológico que trabaja desde la perspectiva de la ecología política desde hace ya muchos años, centrado en temas de justicia ambiental, pero también y sobre todo en el ámbito del decrecimiento. Y hoy nos va a explicar, pues, el último libro que ha publicado. Es doctorado en política ambiental y planificación por la Universidad del Egeo, tiene un máster en economía por la Universidad Pompeu Fabra, un máster en ingeniería ambiental por el Imperial College y también es licenciado en química. Actualmente es profesor en el CREA, en el ICTA UAB, y ha trabajado en numerosos centros, ¿no? Entre los cuales hizo una larga estada en la Universidad de California de Berkeley. Y ha trabajado en diversos ámbitos temáticos, en temas de políticas del agua, en temas del rol de la ciencia participativa, en temas relacionados con cambio climático, de conflictos sobre recursos naturales. Y en particular es una referencia, yo diría que mundial, en el tema del decrecimiento. Y aquí lo enfoca desde varios puntos de vista, como ya podemos ver hoy mismo, como es el tema del análisis institucional, desde la perspectiva de economía ecológica, desde el análisis histórico. Y un poco, aunque luego nos puedan explicar mucho más detalle, básicamente con la idea de por qué el decrecimiento ha llegado a convertirse en un paradigma, como es la situación actual, hegemónico, cuáles son sus límites y cuáles son las alternativas. Así que creo que tenemos hoy un invitado súper interesante que nos podrá explicar su última obra y luego, como Ignacio os ha comentado, pues podemos abrir el turno de debate. Así que sin más, Yorgos, adelante. Muchísimas gracias en nombre de todos los de ENT por estar. La verdad es que estamos muy contentos de poder compartir un rato contigo. Lástima que no sea presencial, pero en otra ocasión ya tendremos. Así que, Yorgos, todo tuyo. Gracias, Miquel Ignasi. Estoy muy contento también de estar aquí con vosotros. El Teams hace juegos y no sé qué veo. Ahora no veo nadie, veo solo unos nombres. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? Sí, perfecto, Sí. perfecto. ¿Por qué no veo nadie y no veo reacción ahora? Sí, es la primera presentación del libro en castellano. Y creo que es interesante. No, no se ha traducido todavía, pero estoy seguro que se va a traducir pronto, el próximo año quizás. Quiero dar un poco el contexto de este libro y de dónde viene, y después decir cuáles son las ideas claves, y después podemos discutir un poco más amplio sobre el decrecimiento y sobre el libro si quieren. Decir que este libro es fruto de trabajo de muchos años, aunque el libro mismo se consiguió y se escribió los últimos 2 años, pero es una colaboración larga que tenemos con Federico de María y Giacomo Dalisa desde 2008, por lo menos, que yo llegué en Barcelona. y que la idea del decrecimiento era un poco incipiente a esta época. Tenía aquí una salsa de decrecimiento en Barcelona de activistas, que era la primera vez que yo escuché sobre el decrecimiento. En 2008 pasó la primera conferencia de decrecimiento en inglés, organizada por franceses, que eran los que utilizaban el término más, pero que era un momento clave en la comunidad académica donde se abrió el debate, que era un debate mayoritariamente en francés hasta época, que en 2008, con la primera conferencia en París, organizada de François Schneider, que después vino en Barcelona, abrió el debate y empezó la comunidad de donde yo soy parte académica de economía ecológica, discutir en serio el tema del decrecimiento. En 2010 tenemos la segunda conferencia internacional que la organizamos aquí en Barcelona y allí nos ponemos como equipo, amigos, amigas y equipo de investigadores, que empezamos el grupo Research and Degrowth, que lleva ya 10 años desde la organización de esta conferencia. Y empezamos aquí a debatir el decrecimiento y creo empujarlo en direcciones interesantes, porque hasta esta época, por lo menos en la literatura de inglés, el tema del decrecimiento era solo una crítica a la idea del crecimiento en los términos que sí que hay límites al crecimiento y que sí, el crecimiento sí y así se va a colapsar. Pero creo que nosotros, gracias también a la literatura francesa, gracias al activismo catalán y español que ponía estos debates en una manera más práctica y creo que más politizada, nosotros aquí de Barcelona, escribiendo en inglés, hemos dado una nueva dirección y creo que hemos... vale, no es bueno hablar tan bueno para ti mismo, ¿no? Pero... digamos, dar mucho más de este concepto que solo era una crítica ecológica al PIB. Hemos dado una dimensión política, hemos dado una dimensión cultural, hemos dado una dimensión antropológica y hemos dado también una dimensión de activismo. Ahora, el primer libro que editamos en el 2014, que era fruto de la conferencia, de la tercera conferencia internacional que fue en Venecia, lo edité con Giacomo y Federico, era una intención de demostrar esta pluralidad del decrecimiento, que no es solo una idea así sola, pero teníamos un jardín como en el frente del libro, ¿no? Era un jardín, un huerto urbano, podemos decir, pero diseñado. ¿Por qué? ¿Qué queríamos decir? Queríamos decir primero que el decrecimiento es una idea donde lo común de un huerto urbano es una idea clave, pero también que es un jardín de ideas que se interrelacionan. Entonces, el primer libro tenía casi como 50, 55 palabras claves que solo en su interacción puedes entender qué es el decrecimiento, ¿no? Entonces, no es solo una palabra el decrecimiento y quiere decir que somos contra el crecimiento, pero es una articulación de ideas, de convivialidad, de lo común, de la entropía, de la economía ecológica, que juntas crean un mundo de pensamiento y un vocabulario, y así llamamos el libro, un vocabulario de pensar. Ahora, desde esta época hasta ahora, que han pasado 6 años, teníamos siempre la idea con Giacomo y Federico que necesitamos escribir también algo más corto, ¿no? Porque este era un gran libro de 50 capítulos, interesante, pero no es algo que lees antes de dormir por la cama, ¿no? O por el fin de semana, ¿no? Es algo de estudiar, de poner tiempo. Pero queríamos escribir algo que decíamos un manifesto, un minifesto, ¿no? No podemos decir que somos el manifesto comunista, pero por lo menos nuestra pequeña contribución, ¿no? Algo más dinámico, más provocativo, más así, ¿no? Que decir que así vemos el decrecimiento y esto vemos que es una manera de ir por el decrecimiento. Y esa idea era allí y la coincidencia era que era un momento los editores de Polity Press, que es una editorial en Cambridge, muy buena, académica, tenían esta serie que se llama The Case For, que quieren muy cortos libros que hacen muy, muy brevemente y muy claramente para un público más amplio de solo de la academia, ¿no? Que hacen de una manera muy clara el argumento en favor de. Entonces tienen de la renta básica, de repartir las horas de trabajo, tienen una serie de políticas, digamos, progresistas. Y allí encajó que querían un libro de decrecimiento y con Federico ya, como decimos, aquí es la oportunidad de hacer lo que queríamos siempre, pero no solo los tres, porque decíamos, vale, los tres hemos dicho todo lo que queremos decir. Entonces, en el equipo entró Susan Paulson, que es una antropóloga de la Universidad de Florida, que la conocemos muchos años y que ha trabajado mucho en temas de racismo y de género en América Latina, en Ecuador y en los Andes. Y ya había empezado a describir el decrecimiento y pensábamos, vale, un tema es la relación personal, que lo llevamos muy bien con Susan, pero el otro es que queríamos una nueva voz, digamos, en cómo hablamos de decrecimiento y cómo también poner central las cuestiones de racismo y de género, que creo que como economistas ecológicos sí que las tenemos presentes, pero no las tenemos tan presentes, ¿no? No es lo primero que podemos escribir muy bien. Y con Susan esto creo que ha cambiado y también su voz está muy presente en el libro y en la manera que hemos escrito este libro, que es, hay una voz, podría llamar pluriversal, ¿no? Que no, aunque es un manifiesto, no es un manifiesto de esta es la única manera que tenemos que ir, es un manifiesto que reconoce que hay muchas vías, hay muchas estrategias, hay muchas posibilidades y hay muchos mundos, ¿no? Y el decrecimiento, primero, lo más central es que es una reclamación de muchos mundos, que no solo de una manera de pensar e ir, que es la idea del crecimiento occidental, desarrollo occidental, el tipo de pensamiento que está, digamos, parte del colonialista y patriarcal del capitalismo. Entonces, con Susan, que llevó este punto de vista de antropología, creo que hemos hecho una buena mezcla en este libro, pero si lo leen me pueden decir que si es así o no. ¿Qué es diferente en este libro en términos de cómo defendemos el decrecimiento? El primero es que tenemos una crítica al crecimiento, pero lo que queríamos hacer en este libro es primero no pasar mucho tiempo criticando el crecimiento, porque esto creo que lo hemos hecho mucho y no es esto que falta. Lo que falta es un poco articular el decrecimiento y cómo se puede hacer o llegar o por lo menos intentar. Pero sí que tenemos un capítulo que es el primero después de la introducción donde hablamos del crecimiento. Pero hay allí una pequeña diferencia, que normalmente cuando hablamos de problemas del crecimiento decimos que el crecimiento continuo de PIB, ¿no?, a un momento va a llegar a límites, crea el cambio climático, crea impactos, tiene impactos ecológicos, ¿no? Es una crítica a los límites del crecimiento. Yo creo que es muy válida y muy importante y sigue siendo importante. Pero lo que enfatizamos nosotros en el libro es un poco diferente y es la idea que ¿por qué el crecimiento naturalmente en los países ricos ahora mismo se vuelve más y más difícil para mantenerlo? Porque es clave para el capitalismo y para el sistema actual tener crecimiento. Para mantenerlo, se sacrificamos más y más cosas. Sacrificamos no solo ambientes, que digamos, empezamos de minerías en Europa, que no tenía hasta ahora, ¿no? Minerías en lugares que no tenía. Ataques a los derechos laborales, ataques a la legislación ambiental, todo para hacer posible extraer un poco más de crecimiento que se viene más y más difícil de tener. Entonces, hablamos allí más de los sacrificios, por esto llamamos este capítulo los sacrificios del crecimiento, ¿no? Y hacemos una metáfora allí que decimos si sí, el crecimiento es ahora el dios del sistema actual. Y de una manera es el dios del sistema actual, porque es la ideología que le da un poco de coherencia al sistema, pero también es una ideología que decimos que es loca como es, perdona los que son religiosos, ¿no? No quiero decir que es loco tener una moralidad y tener un sistema de moralidad, lo bueno de religiones, pero lo que es loco es que algunas veces puedes creer en historias que no son reales, ¿no? Y en el libro tenemos el ejemplo de los griegos antiguos, que eran muy inteligentes, pero creían unas historias claramente que eran locas, ¿no? Que tenían 12 dioses arriba de una montaña y bajaban para tener sexo como con vacas, ¿no? todas estas mitologías que son muy buenas si eres niño, pero no es serio si tu sociedad y las guerras y todo se basan en estas historias, ¿no? Y decimos que ahora, un poco en paralelo y un poco bromeando claramente, esta idea del crecimiento geométrico, ¿no? Que es 3% al año, es un crecimiento que el PIB al final de este siglo, el PIB global va a ser 10 veces más grande, esto es que esperamos, ¿no? Decimos que esto es un mito, es una ideología, es una locura. Y a esta locura, que es casi religiosa en nuestra época, se ha vuelto, se sacrifica más y más. Entonces, este es el argumento central que tenemos contra el crecimiento, que creo es un poco diferente. Después, el resto del libro intenta articular la idea de decrecimiento y cómo llevamos allí. Y queremos hacer allí, creo que lo que hacemos que es interesante es que siempre hablamos de muchas estrategias. Decimos, mira, necesita protestas, necesita movimiento social, necesita reformas políticas y necesita también cambios al día, ¿no? Cómo vivimos y cómo nos colaboramos en común, ¿no? Entonces, tenemos estas tres esferas, digamos. Y esto es claro que necesitas cambios en las tres, pero decirlo y dejarlo allí nos parece un poco limitado. Entonces, lo que intentamos hacer en el libro es pensar cómo se pueden articular estas tres esferas. Entonces, llevando allí una teoría política que viene de Antonio Gramsci, hablamos de las maneras que, cambiando nuestros mismos, cambiamos nosotros mismos y participando en proyectos del día al día, a nuestro local, proyectos comunales, y cambiando los sentidos comunes de nosotros y de la gente con la que colaboramos, creamos la cultura, poco a poco, de algo diferente, del decrecimiento, de algo alternativo al crecimiento y al desarrollo único y el pensamiento único. Entonces, creamos el pensamiento. Claro, si lo dejamos allí, solo cambiamos nosotros y solo, no sé, compramos de la cooperativa y pasamos horas en las asambleas y todo esto, no pasa mucho, ¿no? Que esto necesita articular en algo más grande. Y allí viene donde articular esto en un proyecto político y la importancia del movimiento social y de las protestas y de los conflictos para esta articulación es clave. Es clave porque decimos después que esta articulación política que se manifiesta después en concretas políticas públicas del Estado para cambiar las cosas y para abrir espacios para economías alternativas para los comunes, es un, ¿cómo decirlo?, una amplificación, una relación positiva, ¿no?, que crea después más espacio para gente vivir como queremos vivir nosotros, vivir diferente, y que esto al final hace sentido, ¿no?, que hace sentido ahora mismo en Barcelona, que hay muchas vías de bicicleta si puedes ir a tu trabajo con bicicleta. Y esto no quiere decir que... Y en el libro tenemos una bicicleta con un padre y un niño, si han visto, ¿no? Que esta imagen, digamos, 10 años antes sería un poco raro, ¿no? ¿Por qué el padre lleva el niño y no la madre? ¿Y por qué lo lleva en la bicicleta, no? Pero esto ahora no eres ni ecologista fanático, vale, para algunos quizás lo eres, ¿no? Pero para la mayoría de la gente aquí en Barcelona es algo que se ve, ¿no? Y es normal y es sentido común. Pero esto ha necesitado políticas que lo han hecho posible, ¿no? Entonces, esta es la articulación que vemos con la articulación que tiene un potencial de crecimiento. Y el último punto es, identificamos 5 políticas a nivel estatal, nacional, que pensamos que son políticas claves, digamos, en esta coevolución, es claves para abrir espacio para el decrecimiento. Y estas políticas son una renta básica que la llamamos renta de cuidado, son tasas a carbón y recursos, cambiar el sistema de tasas y tasas a la riqueza, es repartir las horas de trabajo y reducir las horas de trabajo, es apoyo estatal activo a la economía cooperativa y solidaria. Y el primero, lo que sí que se discute ahora, es el Green New Deal, un proyecto grande de inversiones públicas a cambiar el sistema energético y a la infraestructura verde. Pero claramente la diferencia es que es otra la lógica si haces todo esto en una dirección que no es que todo esto se va a pagar del crecimiento y más ingresos en el futuro, pero lo hacemos con una articulación de una trayectoria diferente. Esto creo es el libro en, no sé, 10 minutos, 15, sí. Pero es un libro breve, entonces leerlo no es mucho más de lo que he dicho, pero un poco con más profundidad. Gracias. Gracias, Yorgos, por tu intervención. Ahora podemos empezar el debate. Como os comentaba, lo que haremos será que quienes tengáis alguna intervención podéis levantar la mano a través del menú de Teams y yo os daría paso. Lo que sí os pido son intervenciones muy, muy breves, muy concisas. Y tenemos ya la primera petición por parte de Diego Espejo. Adelante, por favor. Hola, hola. Muchas gracias, Yorgos. Un gusto siempre escucharte. En Latinoamérica estamos generando cada vez más diálogo acerca del decrecimiento y cómo aterriza en la realidad, en sus necesidades, en los discursos y actores de la región. Pero cada vez se hace más evidente esta desconexión con los objetivos que normalmente se proponen desde el movimiento en Europa con los otros objetivos que podrían plantearse para América del Sur. Entonces, no me estoy refiriendo a la revitalización del buen vivir o los paradigmas de desarrollo tradicionales. Me refiero al argumento teórico económico con el cual se encara a un tomador de decisiones, a un político. Eso es casi inexistente en la región. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo imaginan ustedes posibles modos de aproximación política para Latinoamérica, si lo han conversado o no? Es decir, ¿cómo abrir un espacio de diálogo político para el decrecimiento en territorios sudamericanos, que es donde precisamente se extrae el capital laboral y el capital material para el norte global? Gracias. ¿Y vos? El micrófono de Yorgos. Sí, gracias, Diego. Es verdad que, sabes, cada uno puede entender y pensar de su contexto. Entonces, el contexto de que nosotros describimos es muy europeo, ¿no? Es muy de España y muy de Unión Europea. Y creo que esto puede ser un problema si no lo aceptas, ¿no? Y dices, no, lo que yo digo está aplicable a todo el mundo como tal. Nosotros estamos muy claros en el libro que si no esto está escrito en nuestro contexto, que es España y Estados Unidos, de Susan, y lo que queremos, no queremos decir que estas políticas, por ejemplo, no están aplicables a otros lugares, ¿no? Pero lo que queremos decir es que esto, este sistema y esta ideología se tienen que empezar cambiando donde se ha empezado el problema también, donde se ha empezado la ideología del crecimiento y donde se ha empezado también el proyecto colonialista, ¿no? Que es Europa. Entonces decimos que se tienen que empezar aquí y nosotros nos ponemos en esto. Ahora, claro que es muy relevante, yo creo, también en América Latina. Conozco poco de América Latina, entonces no puedo decir qué es el contexto. Entonces, lo podría discutir contigo y escuchar de ti qué crees que son las diferencias de lo que nosotros articulamos en este libro, lo que nos has escuchado generalmente articular y con lo que ves relevante para América Latina. Pero, por ejemplo, la manera y las políticas que habla alguien como Alberto Acosta en Ecuador son muy próximas a la manera que nosotros hablamos de decrecimiento y no es una casualidad que tenemos mucha colaboración con Alberto, ¿no? O Arturo Escobar, que ha escrito mucho para los derechos de los pueblos afrocolombianos y sus distintos proyectos de economía y de territorialidad. También es alguien que, digamos, es en la familia amplia del decrecimiento. Entonces, yo iría por allí. Ahora, decir qué tipo de políticas podemos intervenir en la América Latina, no lo puedo decir porque no conozco el contexto yo. Entonces, escucharía más de ti qué crees que son los obstáculos para traducir lo que hablamos nosotros al contexto de América Latina. Si quieres añadir, Diego, alguna cosa y si no le pasaré la palabra a Miquel Ortega. Sí, gracias. Sí, me encantaría escuchar a los demás colegas. Solamente, bueno, un último paper en el que Jason Hickel también habló mucho, que es sobre las transferencias de energía, ¿no? Y me pareció increíble que en ese paper que revolucionó tanto y generó tanto diálogo, se menciona a la región, a los territorios latinoamericanos, como siempre se los menciona, como una fuente de recursos y sin mayor discurso, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que el decrecimiento tiene su foco de actor en los países que han promovido el crecimiento económico ad infinitum, pero se hace cada vez más claro que Latinoamérica no tiene y eso, no, por supuesto, no es una crítica a ti, Giorgio, sino es más bien un llamado a la necesidad de construir un discurso de Latinoamérica para este movimiento que nace. Y es interesante ver cómo India ha ido construyendo su propio discurso acerca del decrecimiento también, ¿no? Bueno, es eso básicamente, como nosotros tenemos que encargarnos de tener un discurso concreto acerca de eso. No podemos quedarnos callados como fuente de recursos, ¿no? Y tenemos que cambiar esa etiqueta. Eso. Gracias. Miguel. Sí, muy breve, Yorgos. Es más una... A ver si nos puedes hacer un poco de reflexión partiendo de lo siguiente. O sea, hay algunos elementos que han sido desarrollando en el discurso de crecimiento, que están presentes desde el principio, que se están utilizando también desde la extrema derecha en Europa, ¿no? Elementos como, por ejemplo, la proximidad, ¿no? la cercanía, las críticas a las estructuras políticas actuales, elementos como el tema incluso de los límites salariales. Incluso he oído algunas bueno, críticas de partidos de Francia, de Europa del Este, de extrema derecha, incluso aquí tenemos en Vox. Entonces, claramente la propuesta de crecimiento y esa multitud de conceptos que lo engloban nace de la crítica al crecimiento, ¿no? O digamos tú los agrupas bajo esta crítica de este falso mito. Pero ¿por qué hay muchos elementos? ¿Por qué crees que hay muchos elementos que ahora este populismo de derecha, si quieres llamarlo así, también lo está utilizando, ¿no? ¿Y cómo podemos de alguna manera decir, bueno, qué es este uso de estos conceptos, ¿no? Un poco si puedes reflexionar un poco sobre son dos procesos que casi han ido en paralelo, ¿no? Y esto es lo que a mí me ha llamado la atención, ¿no? En los últimos 10 años, el discurso del decrecimiento, y veniendo de otros orígenes y de otras fuentes, el discurso de populista de derechas en Europa, en paralelo, con algunos elementos cruzados, aunque obviamente es totalmente diferente. Me gustaría si puedes reflexionar un poco al respecto. Sí, El discurso de extrema derecha, primero claramente no es contra el crecimiento, es súper crecentista, empezando de Trump, que es, digamos, el arquetipo y el referente de este movimiento, ¿no? Entonces, hay una contradicción, digamos, entre el discurso ultraderecha. Entonces, el arquetipo es crecimiento sin pedir perdón, ¿no? Es como... Y es también un poco cultural, nos vamos a utilizar carbón, aunque sea más, también más caro de los renovables ahora mismo, porque a nosotros nos gusta el carbón porque somos hombres, ¿no? Entonces el simbolismo sigue ser muy crecentista y creo que es el extremo, como es extrema derecha, es el extremo de la locura del crecimiento, ¿sabe? Que llega, ha llegado a su límite y no se puede seguir y se vuelve casi a una grotesca reacción. Esto es el primero. Entonces, no podemos decir que el discurso dominante o lo que lleva de la extrema derecha prevalente es el decrecimiento. También lo podemos ver en la reacción en la epidemia ahora mismo, ¿no? Porque la reacción de la extrema derecha, bueno, no tanto en Europa, pero también un poco, ¿no? Más que todos los otros partidos políticos, pero más en Estados Unidos, que era muy claro, era la reacción: no me vas a poner límite, yo me voy a hacer lo que me da la gana y no vas a cerrar la economía para la salud de los débiles, ¿no? Este discurso es un discurso ni, digamos, ni de crecimiento. no es crecimiento progresista, es un crecimiento barbárico del siglo XIX, ¿no? Que es crecimiento para los que los pueden y los otros se van a morir, ¿no? Entonces, este es el primer punto. El segundo punto es que sí, que hay dentro de una... de un parte de un fascismo que es más de suficiencia, de autoctonía, de basarte en tus propios poderes, de ser frugal y fuerte, ¿no? Digamos una ideología espartana, ¿no? Porque los espartos de Grecia eran así, eran fascistas de su época, pero eran también muy frugales, no hacían fiestas, no gastaban nada, eran solo entrenando todo el día para matar a otros. Entonces sí que hay también esta parte de la ideología masculina fascista que es fuerte. Santiago Gorostiza creo que ha hecho un interesante pequeño capítulo en un libro que se llama La economía política del decrecimiento, que habla un poco de las ideas de suficiencia, de franquismo y un poco los paralelos con unos argumentos de decrecimiento. También en Francia ha tenido un poco de discurso así, ¿no? De límites, de suficiencia local, pero con una lógica de cerrar, ¿no? Cerrar a los inmigrantes, cerrar a los extranjeros, volver a unos valores supuestos de era medieval, que eran más verdaderos, ¿no? Y no eran degenerados como ahora. Entonces, hay este argumento. Yo, ¿qué puedo decir? Yo lo puedo decir que también Hitler se llamaba socialista, ¿no? Entonces, no creo que vamos a dejar el socialismo porque Hitler también encontró a alguien en el socialismo y Mussolini era el primero que ha dado una renta básica y lo tenía en su programa. Claro que hay estas mezclas. Yo no creo que nos da miedo la mezcla como tal, pero es en la detalle la diferencia. Entonces, cuando hablamos de decrecimiento, la detalle es que sí que hablamos de suficiencia o de economías locales, pero hablamos de economías locales abiertas. Si hablamos de población e inmigración, tenemos, y yo estoy todo el tiempo, tengo gente que me atacan en el Twitter o en cualquier lugar por el tema de población, ¿no? Una relación, una distinción muy clave de alguien que viene, digamos, de otra manera de ver la cosa, es el tema de población, que te van a decir el decrecimiento necesita que paras la inmigración, paras la población. Nosotros hemos desarrollado un argumento sobre el decrecimiento que no es contra la inmigración y claro, no ve el tema de población como el problema de los pobres que tienen muchos niños, ¿no? Entonces, allí es en la detalle la diferencia. Gracias. Federico Camargo. Hola, ¿qué tal? Giorgio, muy buena, gracias por este espacio. El decrecimiento es un espacio nuevo dentro de todo en la sociedad en general, más allá que haya algunos escritos que ya tiene varios años, como el de Meadows, como el límite de crecimiento, ¿no? Que es muy importante. Y hay un montón para conversar, como decía vos, el tema del decrecimiento, después la distinción entre el crecimiento material y el no material y un montón de cosas. Pero precisamente quería saber tu opinión sobre si el decrecimiento necesita cambiar el sistema monetario. Sí, porque en mi opinión, en mi investigación, pienso que es un elemento fundamental en lo que fomenta el crecimiento económico constante, ¿sí? Incluso el crecimiento económico material. En este sentido, te pregunto cuál es tu opinión, si es necesario modificar el sistema monetario y si la segunda pregunta, si la sociedad está dispuesta para mantener estas conversaciones, si está madura para tener estas conversaciones. No, yo creo que es central, pero es un tema que es muy, muy complicado y siempre un poco nos quedamos fuera porque es tan complicado que no sabemos si vamos a decir algo que hace sentido o es una tontería, ¿no? Y entonces en el libro sí que tenemos una muy pequeña parágrafo que hablamos de el tema sistema monetario. En el vocabulario sí que teníamos una entrada. No. En mi último libro sí que tenía y hablaba sobre lo que se llama Modern Monetary Theory ahora en Estados Unidos y moneda pública, que lo llamaba la Mary Mellor, una ecofeminista economista ecológica de Inglaterra. que es la idea que el Estado trata el dinero como un bien común y lo reclama de los bancos, reclama la producción de nuevo dinero de los bancos y no se produce nuevo dinero de los bancos en la manera de préstamos, que es la manera central que ahora entra el dinero en la economía y después necesita el interés y todo esto crea una imperativa del crecimiento, ¿no? Pero la idea es que lo gasta directamente el gobierno a proyectos importantes, proyectos de transición energética, proyectos. Entonces, es un cambio del poder de cómo se entra el dinero en la economía, si se entra como gasto o si se entra como préstamo. Y segundo, ¿quién controla el dinero? ¿Lo controla los bancos privados en relación con la economía del mercado o lo controla el Estado en relación con prioridades políticas y sociales? Pero todavía allí sigue la discusión, pero entonces para mí no es muy claro allí el tema, porque muchos de ellos que hacen el argumento en favor de esos nuevos sistemas monetarios siguen haciendo el argumento un poco en términos del crecimiento, ¿no? Porque si el gobierno emite dinero y este dinero y no tienes crecimiento y el gobierno ha producido más dinero de lo que se tiene que producir, tienes inflación, ¿no? Entonces, no es muy claro cómo se va a funcionar un sistema así en un contexto de decrecimiento, pero creo que es una discusión e investigación súper importante. Yo tengo también un par de preguntas, Yorgos. Uh-huh. Cuando has, en tu exposición, has dedicado un instante a enumerar algunas de las políticas que proponéis en el libro y donde has mencionado la renta básica, la reforma fiscal ecológica, el Green New Deal, la reducción de horas de trabajo. Mi reflexión es, buena parte de estas, si no todas, de estas ideas vienen de otras corrientes, son incluso anteriores a la propia noción de decrecimiento. No es una crítica en sí, porque tú ya has reconocido, ¿no?, que al final esto bebe de muchas disciplinas y canaliza muchas visiones diferentes. Mi primera pregunta es, ¿hay alguna política nueva, genuinamente asociada al decrecimiento, que sea una aportación que no se haya hecho con anterioridad? Esto por un lado. Y por otro lado también, alrededor de la idea de Green New Deal, ¿no?, que has mencionado y que ahora está en pleno debate, ¿no?, a tenor también de las políticas de reconstrucción en Europa, etcétera, post-COVID. ¿Podrías desarrollar un poco más las diferencias que veis en vuestra propuesta en relación a la propuesta imperante que ahora mismo es la que está lanzando la comisión y si veis alguna posibilidad de encaje o ya llegamos tarde para esto, ¿no? Gracias. Sí, en el tema de políticas lo decimos en el libro, que también estas políticas no son nuevas, pero decimos que esto lo vemos como un avantaje, no como un desavantaje, porque claro que si algo se discute y hay fuerzas políticas que lo empujan, tiene también una dinámica importante. Sería, creo, más utópico si nosotros veníamos con nuestras 5 políticas que nadie ha escuchado antes y decíamos, así vamos, ¿no? Porque ya es difícil como es el decrecimiento, imagínate si esto pasaba. Entonces sí que es bueno que tenemos políticas otras, pero lo que tenemos que enfatizar es que es una lógica implementar estas políticas en una lógica de crecimiento y una otra manera de empujarlas en una lógica de decrecimiento, ¿no? Entonces, de la renta básica hasta la repartir las horas de trabajo, hasta cómo haces los cambios del sistema fiscal e impuestario, cambia mucho dependiendo en qué dirección quieres ir, ¿no? Propuestas propias del decrecimiento, es buena tu pregunta. No creo que haya una que es una propuesta que es claramente del movimiento del decrecimiento, que es podemos decir que es suya, pero yo creo que ya algo que sea que se ha generado ahora de debates entre decrecimiento y del movimiento feminista y que se está reflexionando reflexionado en nuestro libro, es la idea de una renta de cuidados. Y esto parece mucho de la diferencia con una renta básica. Hay una diferencia importante que es la filosofía con la que aplicas la renta. Entonces decimos que esta renta no es una caridad, una ayuda que damos a la gente pobre, ni es un tema solo de redistribución, pero es un tema de recompensar y evaluar y reconocer el trabajo básico que se hace en el hogar y en el que se depende la economía. Entonces, la economía real, conocer la economía real de hogar. Y también dan la oportunidad a la gente que distribuye más de su tiempo en esta economía de producción ya pagada. Y esto creo que viene también, el debate se generó entre gente del decrecimiento y del feminismo, y creo que ahí es una aportación que es bastante única en la vía que estamos pensando. Ahora, con el Green New Deal, nosotros estamos más en la dirección, no sé si conocen este documento, pero es un documento que se llama Green New Deal for Europe, que es un documento que se produjo antes del Green Deal. Vamos a confundir con los deals, ¿no? Y no se ha hecho ningún deal, pero hay muchas ideas de deals. El Green Deal de la Comisión Europea. Antes tenía el Green New Deal for Europe, que era un documento que empezó un grupo un poco que viene del partido de Varoufakis, del partido europeo, pero que es un poco independizado ahora, que se llama Progressive International, quizás lo han visto. Y era un equipo de autores de toda Europa que nos sentamos y propusimos un Green New Deal tipo que sea la propuesta de Estados Unidos, que es mucho más amplio de solo el medio ambiente. Y también, muy importante, con mucho cuidado, y esto era la aportación nuestra, de mucha gente de decrecimiento que participamos en este documento, de pensar las implicaciones de un Green New Deal europeo al resto del mundo y en las regiones de extracción. Entonces, con mucho pensamiento de cómo establecer procesos de justicia ambiental, de reclamaciones, de recompensaciones, de comités, de decidir qué extracciones son aceptables y qué no, y todo esto. Ahora, si hay espacio en esto a ponerlo a Green Deal europeo, creo que es un poco tarde por esto, porque ya está el Green Deal, pero de otra manera no es tarde, porque sí tenemos el documento, está escrito, hay ahí las propuestas, hay las ideas. Y creo que el Green Deal se va a poner en práctica, va a tener financiaciones, va a tener discusiones. Entonces tenemos una base de decir que no, nosotros estamos por esto y es el Green New Deal for Europe. Gracias. ¿Hay alguna intervención más? Si no, yo tengo en la recámara más preguntas. Miquel, has levantado la mano. Sí, yo quería preguntarte si habéis hecho un poco de reflexión sobre el tema de los organismos internacionales, ¿no? Una parte de la estructura internacional que existe hoy en día justamente nace de la voluntad de mantener unos procesos de estabilidad y crecimiento, ¿no? Hace bastantes años. ¿Cómo ves tú, si habéis hecho un poco de reflexión, qué requiere o qué no requiere una forma de pensar diferente como la que plantea el marco del crecimiento? Sí, esto no lo hemos mirado mucho. Yo creo que esto es un poco falta. Vale, cada uno tiene sus limitaciones, ¿no? Pero es súper importante y clave, ¿no? Las instituciones internacionales que están parte central de lo que llamábamos globalización, ¿no? Y no se puede evitar esto. Y también a nuestros países es el papel clave de Unión Europea, ¿no? Que tiene. Parece que tiene pocas competencias, pero también cuando la cosa es importante, tiene muchas, ¿no? Como vimos en Grecia, que puede tener la voluntad de un gobierno un pueblo de hacer algo, pero ahora mismo en Europa, sin tener tu propia moneda, sin tener tu propia independencia económica en muchos aspectos, no se puede funcionar. Y después tenemos las instituciones europeas que son escleróticas en muchas maneras. No lo hemos pensado tanto. Claro que es un problema, pero no hemos pensado mucho que cómo puede cambiar esto en una dirección de decrecimiento. Trabajo interesante es de Matías Meltzer, que ha hecho su doctorado y ha escrito un libro entero súper interesante en la historia de OSD. No estoy seguro cómo es en castellano, ¿no? Pero el OSD, la organización y cómo la idea el libro se llama La hegemonía del crecimiento, ¿no? Y es como la idea del crecimiento como el OCD, cómo la articuló primero, cómo la difundió, cómo la promovió, y también cómo el OCD era la primera plataforma donde el debate sobre límites del crecimiento empezó, pero cómo perdió este debate dentro del OCD. Esto es interesante como una microestudio de una institución internacional y cómo funciona y cómo reproduce la ideología del crecimiento. Muchas gracias. Sergio Sastre. Hola, Yorgos. Hola. Bien, yo te quería preguntar así dos cosas muy breves. Una es si tienes una idea de cuál sería un contexto, por ejemplo, en Europa, un contexto territorial en el cual hacer un laboratorio de pruebas de decrecimiento tendría como un escenario ideal, ¿no? Porque a veces te planteas si podría ser, yo qué sé, pues desde Grecia, que son islas, o Canarias, o de repente un sitio con una densidad de población mucho mayor. Si crees que hay un sitio para hacer como un laboratorio de políticas decrecentistas, que, bueno, es interesante también, porque muchas veces cuando expones esta crítica, ¿no? Y sobre todo ahora, con el último capítulo de la saga de las mentalidades del crecimiento, de las cuestiones de la economía circular y el Green New Deal, que yo personalmente no lo veo nada esperanzador y lo veo bastante continuista. Bueno, si hay algún lugar o si hay algún contexto en el que tú creas que puede ser, que pueda tener una mayor predisposición para aplicar este tipo de políticas. Y por otro lado, si precisamente cuando se aplican estas políticas, claro, por la manera interrelacionada en que funciona pues, el planeta en general y la Unión Europea más en concreto, siempre me encuentro como con esta cuestión de que estas propuestas y estas políticas, cuando están rodeadas de políticas que son hegemónicas en el sentido contrario, se genera un efecto burbuja, que o bien lo hacen hundirse porque estás poniendo una pieza de un juego en un tablero de juego que es diferente, ¿no? Como si quieres jugar al ajedrez, pero en el tablero de un juego de mesa. Y lo contrario, que es no caer en el paternalismo, ¿no? De esos pequeños laboratorios de ideas o de laboratorios de políticas que los mantienes prácticamente subvencionados para que, bueno, pues para demostrar que estás intentando hacer algo, ¿no? Y era un poco una reflexión también alrededor de esto, de cómo superar la interdependencia en la que vivimos en un planeta, y en concreto en España, y en concreto en la Unión Europea, hiperconectado a nivel económico. ¿Cómo superar esto para no generar burbujas que se hundan en un contexto de crecimiento o burbujas paternalistas en el cual al final acabas dependiendo completamente de financiación externa de gente que consigue esa financiación mediante la ideología del crecimiento, mediante la lógica del crecimiento, para financiar las ideas que son o relacionadas con el decrecimiento, ¿no? Si tienes alguna, no sé, si has hecho alguna reflexión al respecto. Sobre el laboratorio, es complicado, ¿no? Porque no creo que se podemos buscar para este lugar ideal, isolado, donde se... Porque has dicho islas, ¿no? Yo he trabajado un poco con islas griegas, más a pensar, ¿no? ¿Qué distintos imaginarios pueden emerger de lugares tan diferentes? Pero al mismo tiempo, ¿sabes? Hay imaginarios también muy conservadores, muy reaccionarios en los mismos lugares pequeños, como aquí en España, en un pueblo, ¿no? Puedes encontrar el mejor y lo peor. Entonces, no quiero romantizar tanto el lugar pequeño e isolado, ¿no? Y la isla tiene esta dimensión utópica, ¿no? Por todas las utopías imaginadas son islas, por una razón, ¿no? Porque es un microcosmo. ¿Qué crees? Yo no creo que haya islas en nuestra sociedad ahora mismo. Entonces, si empezamos de esto, de que no hay islas, y pensamos dónde se puede experimentar con el microcosmo, yo creo que más se puede experimentar en cualquier lugar, sea isla o sea ciudad, con redes, ¿no? Redes de gente que empiezan poco a poco a hacer la cosa diferente y que estas redes expanden. Entonces, no tienes que ir muy lejos, cada uno puede ver en su lugar, ¿no? Entonces, tengo estudiantes que hemos estudiado las redes de Grecia, ¿no? Las redes de economía solidaria después de la crisis. Y claro que Cataluña también es emblemática de estas redes, ¿no? Hay una economía social muy fuerte. Hay una economía, ¿cómo la podemos llamar, no? Anárquica, la Cooperativa Integral Catalana, hay muchas iniciativas de este tipo que son completamente economías, pero fuera del sistema, pero aquí mismo, ¿no? En Cataluña y en Barcelona. Entonces, son pequeños, claramente, pero si hablamos de laboratorios, yo creo que estos son los laboratorios, laboratorios que existen ahora mismo dentro de lo que sea y los queremos ver expandiendo, ¿no? Gibson Graham, que es un dúo feminista de autores de Australia y Estados Unidos, hablan de community economies, economías comunales, ¿no? Y dicen que hay muchas de estas economías en todo el mundo, pero no estamos acostumbrados a verlas porque estamos acostumbrados a ver solo el capitalismo, las compañías que producen para ganancias, todo esto, ¿no? Pero después hay muchas formas de producir, de consumir, de vivir. Y yo creo que allí es donde, en lo existente, tenemos que buscar el laboratorio, más que imaginar que vamos a ir a otro mundo y crear algo allí. Las otras cosas que dijiste, no, yo creo que son problemáticas que pones y que son muy buenas y estoy de acuerdo. Y claro, las políticas, esto es el problema, ¿no? Que si implementas, ahora es más o menos lo que dijiste, ¿no? Ahora, digamos, la renta básica, que en un mundo muy progresista es una idea de moda, pero también no se hace mucho con ella. Pero sí que hace que puedes tener una financiación para hacer un pequeño proyecto, a ver cómo va la renta básica, ¿sabes? En un pueblo, han hecho en un pueblo en África, un pueblo en Finlandia para 2 años, pequeñas cosas así. Y digamos, esto sí, no te lleva muy lejos y no te lleva nada en dirección de decrecimiento. También podemos imaginar un escenario que un gobierno actual dice, vamos a introducir una renta básica, pero va a ser solo una renta básica que va a sustituir el sistema de desempleo y va a ser más o menos lo mismo dentro del sistema actual que está basado en crecimiento, una renta básica. Claro, es muy difícil decir que cómo hacer el cambio. Por lo menos nosotros queremos articularlo, ¿no? Para imaginarlo y después ver cómo esto se lucha. Pero lo que dices es muy correcto. Gracias, Yorgos. Yorgos, yo quiero hacerte una o dos preguntas más. De cuestiones bastante diferentes. Por un lado, ya lo has dicho, ¿no? Que en el libro empezáis a con la cuestión de cuestionar el paradigma del crecimiento, aún sin dedicarle mucho, mucho espacio. Y creo que es una de las cosas interesantes es romper este mantra, ¿no? Este mito que decías, ¿no? Y en este sentido, una cuestión que te pediría que desarrollases un poco más, es que afirmáis, ¿no?, que ni el egoísmo ni la competitividad son instintos naturales, ¿no?, y como elementos como muy intrínsecos, ¿no?, que se asume que son muy intrínsecos y que justifican que el sistema funcione como funciona, ¿no? Uh-huh. Entonces te quería pedir si puedes desarrollar algo más esto. Y por otro lado, una política que me sorprendió no ver prácticamente reflejada en vuestro trabajo o poco, es la de los sistemas de cap and trade, ¿no? Yo creo que sobre el papel son sistemas que son compatibles con la idea de límites, ¿no? O son una forma de aplicar el sistema, la idea de límites. Pero claro, tenemos innumerables experiencias de poco exitosas de su aplicación y son sistemas realmente instrumentos muy de mercado, ¿no? Que igual colisionan con la filosofía del, del decrecimiento. Pero me gustaría preguntarte pues, si ves algún rol para estos sistemas en vuestro imaginario de cómo llevar esto a la práctica. Sí, sobre el egoísmo, yo creo que, sabes, la biología y la evolución es un ámbito donde se toca mucha ideología. Entonces, cuando alguien quiere decir que el mundo está bien como está o que las cosas están como están, va a decir, ah, están así porque son naturales y son naturales porque así somos como humanos, ¿no? Entonces, hay mucha ideología allí que dice, mira, el capitalismo o los mercados así como funcionan es la manera natural de los humanos porque somos egoístas porque teníamos que sobrevivir en la jungla y, ¿sabes? El que no era egoísta no sobrevivía, entonces los que han sobrevivido tienen el gen egoísta. Ah, hay todo esto, pero todo esto es una ideología porque dependiendo de qué quieres demostrar, estamos todo, ¿no? Claro que estamos egoístas. Yo no voy a decir que no soy egoísta o no tengo mis momentos egoísticos, pero también no lo somos, ¿no? Y somos muchas otras cosas. Somos altruistas, somos generosos, somos valientes, somos también, tenemos miedos, somos muchas. La naturaleza humana es súper rica, súper multidimensional. Y todas estas dimensiones tienen una función y un valor evolucionario, ¿no? Están allí por una razón, ¿no? Porque algún papel han tocado en la historia humana. La pregunta no es qué somos, la pregunta es qué de estas potencialidades queremos fortalecer y favorecer. Esta es la pregunta. Entonces, si vives en una sociedad donde si no eres un cabrón egoísta, no sobrevives, claro que esta dimensión de tu carácter va a ser la dominante, ¿no? Si vives en una sociedad que favorece la cooperación, favorece el entendimiento, favorece personas que colaboran, claro que ser colaborativo te va a ayudar en la sociedad. Entonces, la pregunta es un poco, me gusta la metáfora de coevolución, ¿no? Que se coevoluciona las habilidades humanas y las características que se enfatizan, se coevolucionan con la sociedad y sus instituciones. Y a decir una última cosa sobre egoísmo, que aunque seamos egoístas, que sí que lo somos egoístas, la mejor manera de llegar a nuestros objetivos, sean egoístas o no, es la colaboración. Y esto es claro, ¿no? No hay humanos individuales que se han logrado en ningún lugar solos, ¿no? Imagínate Messi tener un equipo y sea solo Messi y va a perder todos los partidos, ¿no? Porque no puedes jugar solo fútbol. Necesitas 11 jugadores y aunque seas el mejor, necesitas un buen equipo. Porque si eres en un equipo malo, aunque seas el mejor, te vas a hacer malo, como era Messi en Argentina. Perdona, los argentinos, pero así fue, ¿no? Que no tenía los jugadores mejores, tenía mala suerte de generación, ¿no? Entonces, sí, tenemos los objetivos personales, pero estos también se desarrollan mejor en un equipo y en contextos de colaboración. Y esto enfatizamos en el libro. Enfatizamos el poder de cooperación, de ayuda mutua y de colaboración. Cap and trade, sí, estamos en favor de cap, ¿no? Pero no de trade, ¿no? Entonces, hay una propuesta de Irlanda que en el otro libro habíamos enfatizado, que es cap and share, ¿no? Que sí que tenemos que, por ejemplo, poner un límite a las emisiones de carbón, pero después no tenemos que hacer mercados para alocarlas, porque yo creo que esto al final se vuelve a una pura especulación y ganancia. Pero sí que hay otras instituciones donde podemos decir, mira, si esto es el cap que ponemos de emisiones, ¿cómo lo distribuimos y lo compartimos entre países? Esta es la manera que era la regulación de los años 80, ¿no? Pero después hemos tenido todo un balance de ideología de mercado que era, no, esto no funciona, no puede funcionar, tenemos que tener siempre mercados para alocar las limitaciones. Yo no creo que necesita mercados. Los mercados que se han institucionalizado no han funcionado. Entonces, digamos, de un punto de vista de decrecimiento, yo enfatizaba esto, cap and share, poner límite y compartir. Gracias. Tenemos dos últimas intervenciones, si tienes 5 o 10 minutos aún, Yorgos. Sí, sí. Por parte de Juan José Arrué y luego Federico Camargo. Juan José, por favor. Hola, No sé si me escuchan. Sí. Hola, Yorgos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo soy de Perú y bueno, paro estos últimos tiempos muy metido, digamos, en las discusiones, al menos localmente, y con algunos compañeros de otras partes de la región latinoamericana, discutiendo sobre asuntos de crecimiento. Pero yo vengo del campo, en específico, del campo del urbanismo, la planificación urbana, el diseño de ciudades. Para nosotros, un autor muy relevante hoy en día es, por ejemplo, David Hardy. Y él aborda, digamos, o explica cómo las ciudades y en general el crecimiento urbano cumple un rol central en el desarrollo del capitalismo. Uh-huh. En tanto, digamos, el plusvalor, el excedente del capital es pues destinado a este crecimiento de las ciudades a través pues del desarrollo del mercado inmobiliario, del desarrollo de los sistemas de transporte, los hábitos de consumo que hay en las ciudades, entre otras cosas, ¿no? Y él... Luego de explicar, digamos, este rol que tienen las ciudades, por ejemplo, en el primer capítulo del libro Ciudades Rebeldes, él culmina diciendo que Lefebvre tenía razón hace más de medio siglo al insistir en que la revolución de nuestra época tiene que ser urbana, o no será, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si el crecimiento de las ciudades, el desarrollo urbano, es tan central, yo diría, no solo para el desarrollo del capitalismo, sino para justamente mantener vigente todo este paradigma del desarrollo, del crecimiento económico, del crecimiento en general, del progreso, ¿por qué es tan difícil, o por qué crees que es tan difícil encontrar investigaciones, propuestas, teorías sobre el urbanismo contemporáneo o sobre el urbanismo que deberíamos tener desde un enfoque de crecimiento? ¿No? En todo este tiempo, bueno, que vengo investigando, son muy escasos los recursos que he logrado encontrar, como Jin Su o Kim Carlota von Scofield, que vienen ambas escribiendo al respecto, pero básicamente no logro encontrar más. Sí, hay poco porque somos pocos en general, ¿sabes? No creo que es porque la gente que está en el decrecimiento creen que el tema de ciudades no es importante. Creo que hay un libro que se va a salir el próximo año que es sobre planificación y post-crecimiento de, no me acuerdo el nombre, es un italiano que está basado en Ámsterdam y había hecho una serie de seminarios y tareas y de talleres y se va a publicar este libro. Hay una discusión pequeña, pero tienes razón que no es grande. Pero no es un tema teórico político, ¿eh? No es lo que los... Es que la gente que trabaja en el crecimiento son poca y cada uno tiene su historia y trayectoria, ¿no? Entonces yo no tengo tanto la trayectoria de ciudades, tengo una trayectoria de economía política, economía ecológica. La pregunta es por qué también tantos geógrafos que vienen de la línea de Harvey o de la línea que hablas, no abren al decrecimiento. Entonces, ¿sabes? Yo podría volver la pregunta. Entonces, porque allí hay mucha gente capaz, mucha gente que entiende mucho las ciudades. Pero yo creo que allí entramos en temas un poco políticos y hay un poco la reacción de marxistas, porque Harvey es una escuela marxista, ¿no? ¿Cómo puedo decir? No hay acción, pero un poco de no ir hasta el punto de decir que el crecimiento en general es problema, no decir solo que la acumulación capitalista es el problema. Pero yo creo que Harvey mismo ha hecho este paso y en sus últimos libros habla claramente que la locura última del capitalismo y quizás la que se va a hacer el capitalismo colapsar es su necesidad de crecimiento continuo y geométrico. Y dice, esta es la contradicción, es la contradicción letal, la más letal de las contradicciones del capitalismo, dice Harvey. Entonces yo creo que ahí lo interesante es cómo tú o otras personas que están en los dos ámbitos pueden empezar esta conversación de ideas, ¿no? Y llevar más gente que piensan en los términos de economía política de Harvey, de escribir y contribuir al tema del decrecimiento. Federico Camargo, habías levantado la mano. No sé si aún tienes interés en formular alguna intervención. Ahora sí, bueno, bien cortito, así no quito más de tiempo. Un comentario y después una pregunta. Ya que sacaron lo que es cap and share and cap and trade, cuando planteaba antes de cambiar el sistema monetario, planteaba en ese sentido, ¿no? De generar los límites ambientales con el sistema monetario, generar alguna articulación. Pero bueno, ese es el comentario. Y la pregunta, a tu opinión, Giorgio, ¿cuánto tiempo tenemos como para que haya cambios a nivel global antes de llegar hasta un punto sin retorno? Sí. No creo que haya un punto de retorno nunca, pero sí, claro, con el tema de cambio climático estamos en un lugar muy malo, ¿no? Y no podemos decir que hemos pasado un punto, pero casi seguro lo vamos a pasar. Si vemos las trayectorias que necesitan para quedar dentro de 2 grados de cambio climático, parecen muy, muy difíciles, ¿no? Tenemos que creer que se puede pasar, pero también tenemos que ser realistas que no se puede pasar. Entonces vamos a vivir en un mundo mucho más difícil de lo que vivimos nosotros o la generación, 2 generaciones antes. Pero si vas 3 generaciones antes, vivieron en un mundo fatal también, ¿no? Que tenía guerras, y guerras civiles y guerras segundas y holocaustos y cosas terribles. Entonces, la humanidad es terrible en general, con unos pequeños intervalos que son un poco mejores, y tuvimos la suerte de vivir pocos de nosotros en un par del mundo, ¿no? No todos. Yo creo que la cosa sigue, la lucha sigue y todo sigue, aunque que el clima se va peor y peor. Hay un libro bueno, para mí me ayudó mucho un poco pensar de esto. Se llama, no sé cómo se ha traducido en castellano, pero es de Kim Stanley Robinson. Se llama Nueva York 2000, ¿qué es? 140, algo así, ¿no? Es un año, es 100 años de ahora. 140, sí. 140, ¿no? Me gustó mucho este libro porque es Nueva York y se ha vuelto un poco como Venecia, y tiene todo un parte de Nueva York se ha inundado. Y también hay, cada 20, 30 años, tiene unas catástrofes súper grandes, ¿no? Porque viene agua y unos huracanes que destruyen todo, ¿no? Pero lo que me gustó en el libro es que, vale, es una situación de catástrofe, pero lo que transmite es que todavía siguen, ¿no? Todavía siguen las batallas políticas, las relaciones de poder, sigue la especulación, siguen los movimientos sociales, sigue el arte y las fiestas, ¿no? No es que ha acabado y todos estamos muertos como cucarachas, ¿no? Pero vale, esto también puedes decir que es optimista, ¿no? Porque si el cambio va a 4 o 5 grados, ni esto va a pasar. Pero por lo menos te pone una manera de pensar que no para la cosa un momento, ¿no? Perfecto. Pues creo que podemos cerrar. Yorgos, muchas gracias por haber participado en este debate. Ha sido súper, súper interesante. Gracias a vosotros. Yo creo que definitivamente abrimos contigo una línea de debates online que vamos a seguir. El próximo programado es el 16 de diciembre con Ramón Plana, que es un biólogo especialista en gestión de residuos orgánicos y que va a hablar de nuevas tendencias en el tratamiento de la fracción orgánica de los residuos municipales. La sesión está programada en catalán, que creo que la haremos en catalán. En todo caso, ya digo, reiterar nuestro agradecimiento y, bueno, seguro estamos en contacto y ojalá sigamos encontrando vías para poder colaborar. Muchas gracias. Gracias. Pues aquí lo dejamos. Gracias a todos. Gracias, Yorgos.